Listo, entonces ahí está dando un doblado. Ah, sí. Kubrick ya lo vio, excelente calidad. Néstor, ¿se puede descargar ahí mismo desde Vimeo? Si solo hay que registrarse, pues no tiene costo, no se puede registrar y ahí lo puede descargar en MP4. Pues la idea es subirlo a como una imagen de DVD, de ISO. Aquí en Bogotá ya hay una persona trabajando en eso para subirlo como ISO, para que sea fácil de quemar. Sí, pero igual se puede descargar ahí de Vimeo. Si no estoy mal, se descarga como MP4. Sí, es decir, si uno está registrado en la página de Vimeo, que es gratis, lo puede descargar. Buenas noches, ¿cómo van? Buenas noches, John, ¿cómo estás? Bien. Otra cosa es que aquí en Bogotá David hizo un video muy chévere que pues es sobre el movimiento Zeitgeist, con algunos puntos claves sobre el movimiento. Lo hizo basado en un documento que enviaron de Londres para una mini charla que se hizo hace 2 semanas. Y pues ellos le llamaban bullet points, que son como puntos clave. Y hizo un video de 3 minuticos muy chévere, que también está ahí colgado en Vimeo. Ahí también les voy a poner el link para que lo puedan ver. Ya lo bajé y lo estuve mirando, pero hay unas partes que no están y donde hay que leer. Cuando sale segundo renglón abajo no se alcanza a leer. ¿Te refieres a Addendum, Willis? ¿Al doblaje de Addendum? Sí, el que colgaron en Vimeo hace 15 días. Sí, ya afortunadamente se pudo corregir eso y ya en el mismo enlace que antes, solo que ahora el video ya está corregido, entonces ya se pueden ver bien los subtítulos. Listo, gracias. Yo lo bajé por el helper que lo dan por el Firefox. Ah, sí, excelente. Otro anuncio es que también desde hace como 15 días el movimiento sacó la primera versión del Boletín Internacional. Entonces está en la forma de un PDF y son básicamente artículos que escribe distintas personas en el mundo sobre el movimiento, sobre la actualidad del movimiento y temas relacionados. Y ya está el primero al aire, lo están traduciendo a español, pero por ahora está en inglés. Ahí les voy a poner el enlace en el chat. Por favor, díganme cómo desactivo la voz femenina del TeamSpeak. Sí, Willis, en las preferencias de TeamSpeak hay una opción que se llama anuncios y ahí puedes desactivar o bajarle el volumen a todos los anuncios, que son súper irritantes. También relacionado con el newsletter mundial, es decir, con el boletín mundial de noticias. Hace un tiempo hay un boletín hispano que se estaba haciendo y pues se dejó de hacer hace un tiempo, pero todavía creo que hay parte del equipo y hay algunas personas, ahora que salió el internacional en inglés, están interesados en reactivar el hispano. Entonces se llama Zeta News. Creo que lo empezaron a liderar en Argentina, pero llegó a colaborar gente de todo el mundo. Entonces si les interesa participar en eso, y también les voy a poner el link, es zetanews.pbworks.com. Otra cosa que ha estado pasando es que han estado saliendo pues nuevo material de otras personas, no solo como de Peter y Jack, sino hay 3 videos muy chéveres que sacó una persona del movimiento en Inglaterra que se llama Ben McLeish. Y son 3 videos muy interesantes sobre nuestra realidad tecnológica, sobre los problemas que las personas normalmente encuentran en el movimiento Zeitgeist o el proyecto Venus. Pues por ahora están en inglés, pero también la idea es que pues traducirlos. Les voy a poner los enlaces si los quieren ver. Vale. También estamos estrenando un look en el blog del equipo de comunicación de Zeitgeist Colombia, que es el que conocen como zeitgeistcolombia.blogspot. Está estrenando un nuevo look, si no lo han visto, para que lo miren. La idea es como que fuera un poco más organizada y más fácil de ver. Por cierto, las personas que quieran de pronto participar en el blog, enviar artículos y publicar artículos, la idea es que los puedan enviar a zeitgeistcolombia@gmail, para que pues Andrés, creo que está principalmente encargado de eso, los publique o se contacte con ustedes para que los publiquen, y no sé si publican regularmente para que les dé permiso para que también puedan publicar, o pues lo importante es que si quieren publicar algo lo puedan mandar a zeitgeistcolombia@gmail.com. Otro anuncio para comentarles es sobre los doblajes de Peter Joseph en Block Talk Radio. Peter Joseph, para los que no sepan, él hace una emisión en Block Talk Radio, que es un radio por internet, como una emisora de radio por internet. Antes las hacía con mucha regularidad, ahora las está haciendo como esporádicamente. Ayer hizo una, de hecho, y entonces aquí en Colombia las hemos estado doblando, o mejor dicho, Andrés las ha estado doblando, y están disponibles las del año pasado y las que van de este año también. Entonces, de una vez ahí les voy a poner los enlaces, y si alguien quiere ayudar en hacer ese doblaje, es súper bueno porque pues habla sobre las cosas que están pasando en todo el mundo en este momento, y hay muchas personas que todavía no, pues, no hablan inglés o no entienden bien inglés, y ayuda mucho tenerlo en español. Entonces, aquí les voy a poner los enlaces de los doblajes para que si no los habían escuchado los puedan escuchar. ¿Y algún día nos visitará Peter Joseph? Pues no sé, francamente. Vamos a ver, como que él sí dice que tiene intereses en viajar a países, a muchas partes, pero pues obviamente ahorita está súper ocupado. Tengo entendido que ahorita está terminando la película, la tercera versión de Zeitgeist. O pues la tercera entrega, por decirlo así. Entonces creo que está súper ocupado con eso. Ah, un anuncio muy chévere. Tal, si no han oído hablar de Zeitgeist Media Project, es un proyecto internacional para generar material audiovisual para promover las ideas del movimiento. Entonces ya está hace un buen tiempo al aire el sitio web que es zeitgeistmediaproject.com, y personas de todo el mundo han estado subiendo material ahí, imágenes de toda clase, videos, música, de todo. Entonces, si quieren participar o si simplemente quieren ver todo el material que se está haciendo en todo el mundo, está espectacular el sitio web, ahí se los voy a poner. Ahí está, Zeitgeist Media Project. ¿Alguien en el planeta tiene planeado una ciudad como Loto? ¿A qué te refieres, Ulises? O sea, como llevar lo que explica en la segunda parte de Addendum y en el proyecto Venus, como llevar la realidad. Ah, ok. Sí, pues Jack y Roxanne hablan mucho, mucho de eso. Igual la preocupación constante es como que suponiendo que pudiéramos construir ya en este momento la ciudad y la pudiéramos poner acá, si quieres, en Colombia o en cualquier parte del mundo, las personas como que todavía no están listas para eso, como que si tal vez si entraran la destruirían o harían mal uso de la ciudad o no se entendería. Entonces sí. En todo caso es indispensable que las personas entiendan de qué se trata realmente esta dirección, como y como que ese por ahora es el paso más importante. Como que sí ha habido proyectos en otras partes del mundo, en Nueva Zelanda, como que trataron de hacerlo, empezaron a recolectar fondos con imágenes del proyecto Venus, pero lo querían hacer pues sin entender realmente de qué se trataba. De lo que estaba hablando Jack. Entonces, hay un problema con el concepto de una economía basada en recursos, y es que no se puede hacer localmente, tiene que ser global, si no, no va a funcionar. Entonces, creo que lo principal por ahora es como entender muy bien, que muchas personas se enteren, y eso es un cambio en la realidad, como que si las personas apoyan esta dirección, eso va a hacer que se pueda hacer, que se materialice. En todo caso, necesitamos el apoyo de las personas. De hecho, creo que eso sería una buena entrada para, como de pronto, sí, ahorita hay bastantes personas nuevas y quieren presentarse o contarnos cómo llegaron al movimiento, ¿no? Y saludar, en qué ciudad están y eso. Si quieres, empieza tú, Willis. Y vamos de abajo para arriba. ¿Willis? Sí, pues estaba pensando yo que, o sea, es difícil porque la mayoría somos consumidores natos y como muy arraigados en este sistema capitalista, sobre todo entre más recursos se tiene, pues más se le pega uno al capitalismo, ¿no? Entonces yo pues siempre he tenido la idea de la ciudad piloto con gente que no tenga nada que perder, ¿sí? O sea, gente de escasos recursos que no tienen nada que perder y pues un proyecto así les vendría muy bien. Hablaba hace poco con Andrés que un buen experimento sería población de desplazados que pues aquí en Colombia sobran y son gente que de verdad tienen cero recursos y no tienen ya nada que perder Y un experimento así pues les vendría demasiado bien. Sí, pues si quieres, como que hablemos con los temas que hay en la agenda. Igual, pues al final siempre tenemos un buen rato para hablar varios temas y podemos hablar más de eso, sobre esa propuesta o esa idea que tienes, si te parece. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero pues como creo que no habíamos empezado todavía con los temas. Sí, lo que les proponía es que, como de pronto hay personas nuevas, que nos presentáramos rápidamente para como conocernos y saber como con quién estamos hablando y todo. Y el primer punto es el reporte por ciudades o por regiones, o sea, qué está pasando en la ciudad, dónde están, si se han podido contactar con otra gente, cómo les ha ido y eso. Entonces te proponía, Willis, que si querías empezar tú y empezamos de abajo para arriba. Bueno, gracias. La idea, pues, a mí me viene sonando desde hace más o menos 10 años. Siempre había querido estar en un grupo así. Hasta ahora lo encontré porque, pues, no tenía, antes no tenía internet. Entonces, solamente era lo que yo iba encontrando así en libros y cosas como en diarios. Pero siempre me ha llamado la atención de tener una sociedad todo gratis, ¿sí? Estilo. Un libro que yo me leí, ya les he comentado a muchos, que se llama Yo visité Ganímedes, donde más o menos dicen lo mismo, pero con extraterrestres. Soy comerciante aquí en Bogotá, en Kennedy, y no, pues me gustaría mucho estar involucrado en este tema. No he podido asistir a ninguna de las reuniones porque hasta ahora entré y cuando supe las reuniones ya era demasiado tarde, pero me gustaría estar totalmente activo en todas las que haya que hacer. Súper. Estás aquí en Bogotá, ¿no? Sí. No le entendí. Estás aquí en Bogotá, Willis, ¿verdad? Ah, sí, ya vi, perdóname. Ya vi en tu nombre. Sí, en este Ah, momento sí, estoy, ya vi, sí, perdóname. Ya vi en tu nombre. en Kennedy. Listo. Vid, ¿quieres seguir? Vale, pues a ver, soy estudiante de psicología. Vivo en Pasto. Siempre me interesó este tema como de qué hacer para mejorar las cosas. O sea, el que me he topado con el documental y el movimiento fue una casualidad total. Por acá pues hemos tratado de algo. Desafortunadamente no estamos pues mi equipo, porque pues, también habemos hemos pensado mucho acerca de qué podemos hacer desde la parte del contacto con las personas como más personalizados. Y entonces, estamos trabajando pues más todo en eso, planeando cómo dar a conocer eso mediante no tanto la parte cibernética, sino más bien pues, en lo real. Eso, un gusto. Excelente, sí, para eso estamos todos aquí, como encontrarnos, conocernos y empezar a trabajar en, bueno, seguir trabajando como en persona y empezar a hacer como de estas cosas algo real. Pues que ya es real, ¿no? El solo hecho de estar aquí es una realidad. Sonia, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Pues yo estoy reintegrándome al grupo. Estuve en los encuentros de Jack Fresco cuando estuvo en Bogotá en marzo, abril, ya no me acuerdo. Bueno, pero bueno, pues sobre el movimiento Zeitgeist, yo ya de atrás había visto los videos, había estado buscando mucho material alrededor de Zeitgeist y de temas similares. Y me gusta esta propuesta como por la base científica que tienen ellos, como que son problemas presentados de forma clara y con soluciones claras que se ve que sí solucionan los problemas reales. Entonces, por eso quiero trabajar en eso, como en ayudar a que pase algo, ¿sí? No sé, creo que nadie sabe qué va a pasar, pero hay que aportar el granito de arena. Y creo que la única manera de que las cosas cambien es que cada uno haga su partecita. Últimamente, pues he tenido como muchos pensamientos en ese sentido. Y más que cargarse uno el peso de cambiar el mundo, pues tienes como que decirle a los demás, oiga, ayúdeme con su pedacito. Sí, cada quien solo tiene que hacer su pedacito. Y pues así ya nos queda mucho más fácil a todos. Excelente, Sonia. Seiri Yoku, ¿cómo estás? Ah, no, no tienes micrófono en el. Sí, me parece que no tiene micrófono. Igual Ahora sí. si no tienen. Ah, ahora sí. Igual si no tienen micrófono, nos pueden hablar en el chat. Ahora sí, Seiri Yoku, ¿quieres seguir? Bueno, podemos seguir con Nirv, que es de Venezuela, creo. Nos está visitando Venezuela. ¿Cómo estás, Nirv? Ahí nos está hablando Nirv en el chat. Dice, hola, ¿qué tal? Pues me ha interesado la propuesta desde que vi un par de videos. Ah, mira, aquí está Omar también de Venezuela, para que se conozcan si no se conocían. A Omar sí, ya lo conocemos, él es el coordinador de Venezuela. Podemos seguir con Néstor de Medellín. ¿Cómo estás, Néstor? Parece que no ha llegado Néstor. Podemos seguir con Leonardo. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Ah, bien. Yo soy de Yopal Casanare y también me fascinó mucho estos temas. Me han interesado siempre. No sé, pienso que alguien nos manipula, solo que no nos damos cuenta. Bueno, y nada, encantado de estar aquí. Gracias. Excelente, Leonardo, gracias. Estás. Ah, ok. Si haces clic derecho en tu nombre, puedes poner el nombre de tu ciudad, donde estás. Seguimos con Guerrero de Luz. Okay. Sí. Guerrero de Luz, ¿cómo estás? Ah, mientras Guerrero habla, quería saber, no sé por qué salgo dos veces, no sé qué hice, pero ¿alguien me puede ayudar para que pase más eso? ¿Cómo me saco? O mejor dicho, me va a salir y ya vuelvo a entrar. Hay veces pasa, Sonia, cuando hay un error de conexión. Uno se duplica, pero después de un momento se desaparece el otro. No te escuchamos todavía, Guerrero. Si quieres, te pueden ayudar ahí en el chat. De pronto Andrés te puede ayudar en el chat. Y mientras tanto, seguimos con Denfri de Medellín. ¿Cómo estás, Denfri? ¿Denfri? Bueno, parece que no está. Cory, que de Bogotá. No tienes micrófono, pero saludanos desde el chat. Hola, ¿algo que nos quieras contar de tu experiencia, de cómo llegaste? No, todavía no te escuchamos, Kaurik. Hola, Guerrero de Luz, ¿ya se presentó? Sigue, Bit. Creo que ya me presenté. Ah, no, pensé que estabas tomando la palabra. Quizás estás escribiendo y usando la tecla que asignaste para el micrófono accidentalmente. Ah, no sé si hay alguien ayudando a Guerrero de Luz con su micrófono porque me parece Porque me que parece no le que no funciona le o algo. funciona. Hola, yo soy Serio, ¿me escuchan? Sí, te Sí, te escuchamos. escuchamos. Ah, vale, gracias. Ah, ahí está hablando Kaurik en el chat. Dice que de apertura le parece importante entender que estamos en un movimiento de transición donde lo primero es crear conciencia y enseguida proponer soluciones. Si aún estoy, al mismo tiempo de la idea es generar proyectos. Proyectos. Esto es lo que está diciendo Kaurik en el chat. De pronto, Alex, ¿tienes micrófono? Alex John, ¿cómo estás? Jensi, ¿cómo estás? Hola, bien, pues, como siempre, ah. Para las personas que son nuevas, ¿nos quieres contar algo de ti? ¿Cómo llegaste al movimiento? ¿Algo? Pues, hola, mi nombre es Jensi y llegué al movimiento porque, pues, un amigo subió al Facebook un video, entonces, pues, me interesó y, pues, busqué y entonces encontré esto. Ajá, excelente. Omar, si nos quieres dar un saludo desde Venezuela. Hola a todos, disculpa el ruido. ¿Estás como en una parranda por allá? Estoy en un café esperando. No, es por molestar. Bienvenido, qué chévere que estés acá. Gracias por la invitación. Aprendiendo de otros países, por supuesto. Esto es algo muy chévere que tiene TeamSpeak y es que ustedes en cualquier momento se pueden meter y pueden entrar a otros canales de otros países, hablar con otras personas que estén en otras partes del mundo, pero también como interesadas en crear, en moverse hacia esta dirección, hacia esta nueva dirección. Vamos con Javier en Estados Unidos. Bueno, pues hola a todos. Sí, soy colombiano, vivo acá en Estados Unidos hace unos Hola, 3 años. hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Guerrero, te escuchamos bien. Si quieres Ok, ya termino estamos online. y sigues. Sí, perfecto. Pues les contaba que encontré el movimiento desde la primera película y pues me interesé sobre los temas y luego pues seguí el movimiento desde acá. La verdad no estaba al tanto de que cuando se había quedado el movimiento de Asia había quedado un capítulo en Colombia, lo que fue pues una grata sorpresa encontrar que aún estando acá, pues que el mensaje estaba llegando allá y que muchas personas se estaban involucrando en participar en esto. Entonces, pues bienvenidos a todos y la verdad estoy bastante contento de ver que hay más personas cada vez en la reunión y pues bienvenidos a todos y pues gracias. Súper, Javier, gracias. Ahora sí, Guerrero. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Mi nombre es Juan, soy ingeniero industrial y bueno, conozco el movimiento hace ya un par de meses. He estado en un par de conversaciones vía Facebook y bueno, precisamente ahorita estoy formulando varios proyectos que se unen a esta ola de elevar conciencia en las personas para que realmente podamos vivir en un ambiente de amor y de paz que es la idea, ¿no? Súper, sí. Pasó, ¿a dónde te fuiste, Creo que Guerrero? se le salió. Se ¿Se fue? desconectó. Bueno, ya volverá. ¿Quién más? ¿Quién faltó? ¿Que no tenía micrófono antes? Sí, Yoko. Seiri Yoku, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿ya tienes micrófono? Ahora sí, ¿ya tienes micrófono? Ahora sí, ya tengo micrófono. Estoy aquí al lado de mi esposa. Pues nosotros llegamos acá básicamente derivados de otros temas, sobre todo de investigar un poco sobre el Club Bilderberg y un poco temas relacionados con Alex Jones y Infowars.com, no sé si lo han revisado. Nos interesó pues la propuesta Jack Fresco, sobre todo porque está muy relacionada con otras propuestas de otros filósofos que ya de pronto más adelante podré mencionar. Me interesa saber qué tan consolidado está el movimiento Zeitgeist, si realmente está comenzando o ya llevan un tiempo de reunidos Y los cambios de trabajo. y los frentes de trabajo que hay en este momento para saber en base a qué funcionan o en base a qué ideas de lo que propone Jack Fresco se están desarrollando más allá, o si son ideas propias del movimiento en general. Bueno, Seiri Yoku, y hola, tu esposa, no nos dijiste el nombre de tu esposa. ¿Cómo están? Qué bien que estén acá. Se llama Paula. Ah, Paula, tú eres Paula. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo vas? No, pues primero, excelente que estén acá. Sí, chévere que haya gente que venga de distintos fondos. Es excelente que llegue más diversidad al movimiento. Para responderte la pregunta, la dirección del movimiento Zeitgeist, si entras a la página de zeitgeistcolombia.com, puedes leer muy, muy bien sobre los entendimientos del movimiento, pero básicamente el movimiento Zeitgeist es el brazo activista del proyecto Venus. Con eso quiere decir que los entendimientos que tiene el proyecto Venus, que no se los inventó Jack Fresco ni nada, sino que, pues, como tú dices, vienen de mucho antes, filósofos, escritores, toda clase de pensadores y muchas propuestas anteriores, tiene mucha historia eso. Esas son las ideas que están en el movimiento. En la página de Zeitgeist Colombia hay una parte que se llama Entendimientos. Si quieren pueden revisarlo y toma tema por tema. Entonces, sociología, psicología, sostenibilidad, tecnología y como los temas que de pronto son más críticos para entender esta dirección. También en los anuncios al comienzo de la reunión les comentamos sobre un videíto que hizo David de acá de Bogotá y lo subió a Vimeo. Si quieren les vuelvo a poner el enlace para que lo vean, que muestra 10 punticos claves sobre el movimiento Zeitgeist, como ideas que propone el movimiento. Entonces te lo voy a poner ese enlace para que lo puedas ver, para que lo puedan ver allá ustedes y pues todos. Listo, ahí está el enlace. Y nuevamente súper bienvenidos. ¿Están aquí en Bogotá, Guerrero y Paula? Okay, sí, ya lo estamos mirando. Perdón, Hola, Seiri. sí, estoy aquí. Sí, es que les quiero pedir que por favor, si hacen clic derecho en su nombre de usuario, pueden poner la ciudad en la que están. Hola, soy Néstor, ¿me escuchan? Hola, Néstor, ¿cómo estás? Ya escuchamos. Bien, Ya gracias. escuchamos. Faltaba por presentarme. Bueno, Yo aquí desde mi cuarto he investigado el movimiento desde el año pasado. Empecé a ver los videos, los documentales, pues he estado muy interesado y apenas como este año empecé a crear acciones de acuerdo pues al movimiento. Creé un espacio en la wiki para Medellín para que las personas de Medellín, pues las que deseen, se unan a él y empecemos aquí desde Medellín a crear acciones específicas y pues a reunir las personas que se encuentran acá para poder organizarnos bien. Gracias. Excelente, si quieres aprovechar, cuéntanos un poco cómo ves el movimiento ya en Medellín, que si has conocido otras personas interesadas, si se han podido reunir, qué nos cuentas ya de Medellín, y también Denfri, que está también allá en Medellín. También Denfri, que está también allá en ambiente. En este momento solamente he contactado con una persona aparte de las personas que yo conocía. Yo conozco alrededor de 20 personas que en este momento pues apoyan el proyecto, pero no digamos que están como como en la parte de mucha acción, sino así lo apoyamos, pero y bueno, sí, pero realmente no como que ponen de su parte. Entonces lo que yo quiero en ese momento es como encontrar personas que de verdad quieren poner de su parte. Por aquí me encontré con Defri, no sé cuál será el nombre real de él, pero me empezó a poner propuestas y pues ojalá pues nos podamos reunir y empezar a poner pues esto adelante aquí desde la parte de Medellín. Excelente, excelente, Néstor. Vid, por favor, revisa tu tecla de push to talk porque está constantemente sonando. Yo quería en estos momentos como yo estoy quedando como una idea pues a la mente, pero no sé qué tan de acuerdo estén pues acá pues todos en conjunto. De acuerdo a lo que yo puse, pues creo que algunos lo deben de haber leído, es de crear la primera ciudad posible. Y era como concuerdo a crear entidades que podrían generar recursos para que pudiéramos crear la primera ciudad, que podría ser por medio de crear entidades que, como de la primera idea que tuve, fue como algo que no genere más cosas para el mercado o más cosas que se consuman. Por ejemplo, entonces sería crear la entidad de reciclaje o la empresa de reciclaje, pues, ya que esta no produce más, sino que antes la recoge. Y ya podemos generar pues los recursos para que podamos recoger para crear la primera ciudad. No sé qué tan de acuerdo estén pues en el movimiento con esta clase de acciones, pero me gustaría saber. Sí, pues sí, es naturalmente muy importante como se puede decir, como salirse de la grilla para dejar de darle tanto soporte al sistema, porque en últimas el sistema vive de nosotros, de las decisiones que tomamos todos los días, de la forma en que aportamos a que continúe. Sin embargo, lo que hablábamos ahorita con Willis, como que suponiendo que tuviéramos todos los recursos para construir la ciudad ya, eso no es lo único que necesitamos para el cambio, porque si tú metes a todas las personas ahí con su forma de pensar actual, con su sistema de valores actual, como que van a perpetuar todas las conductas aberrantes que vemos en el sistema de ahora. Entonces, Sí, inevitablemente ¿sabes? el inevitablemente el Yo había pensado pues como en esa parte de la parte de, en cuanto al comportamiento de las personas que en estos momentos se han creado pues de acuerdo al ambiente en que viven. Pues sería importante entonces, por ejemplo, si trabajamos con un grupo de psicólogos o el grupo que pues de acuerdo que está que apoya también el movimiento y una vez creada la ciudad, pues evaluaríamos a las personas que más se acomodan o cómo lo puedo decir mejor. Más aceptamos para que puedan empezar y entren a la ciudad para que nos den un ejemplo. Pues tendríamos que ser personas que hayan pues como caminado mucho y que tengan un alto nivel de conciencia, pero pues yo creo que sí pues, se podría hacer y si tenemos un grupo, por ejemplo, de psicólogos que trabajen esa parte de los problemas en cuanto al comportamiento, pues se podría hacer y no le veo el problema. sí, Néstor, sí. Sí. Es más como la parte de la adaptación de la persona y que una vez que haya creado la conciencia, pues su comportamiento puede cambiar. Pues precisamente la primera fase del movimiento y en lo que se centra esa Esa primera primera fase fase. ¿Quién da turno es para hablar? básicamente me parece que el que desee hablarlo puede hacer en cualquier momento en que vea una oportunidad. No sé si alguien quiere tomar la palabra ahorita. Buenas noches. Sí, de pronto. Buenas noches, Andrés. Perdón interrumpir, les quería hacer una sugerencia y es que como vieron hay una Bueno, no bueno, quiero no. usar estos términos de reunión, pero un orden de la reunión. Entonces, si lo seguimos, más adelante podemos hablar de los demás temas. Y pues Gabriel es el que está coordinando la charla y así creo que nos rinde más. Gracias. Sí, estoy de acuerdo. Supuestamente siguen los reportes por regiones. O el subtema de reuniones para personas nuevas, en ese sentido. No sé qué tendrán que decir sobre... Ah, sí, lo que pasa es que... Sí, Néstor. Pues hasta el momento entonces no me dieron como una respuesta concreta respecto a las acciones que yo estoy tomando. Pues yo estoy trabajando... User entered your channel. Estoy trabajando en el documento que yo quiero, que es una idea pues ya bastante grande respecto a, esa, a la acción de crear la entidad, que sería pues con la parte de evitar al máximo la parte lucrativa de un individuo solamente, sino buscando la parte de generación de recursos para crear la primera ciudad. Pero no sé, todavía no me han dicho qué tan de acuerdo estén con ese con esta acción o qué tal les parece. Pues. Néstor, si te parece, pues como dijo Andrés y Sonia, de pronto podemos hablar los temas de la reunión y le damos un tiempo también a eso, porque acuérdate que los temas de la reunión se cuadraron con antelación, las personas los anotaron desde antes. Entonces podríamos darle como entonces respeto a eso. Ah, listo. No te preocupes que nos interesa a todos el tema. ¿Ibas a decir algo, Sonia? Sí, igual para recordarle a... perdón, no recuerdo el nombre de este señor que está en Medellín. Que estas reuniones, pues como con una programación oficial, las estamos haciendo cada 15 días, pero intercaladas con esas reuniones, por ejemplo, el próximo jueves, de todas maneras a la misma hora nos estamos reuniendo para pues una reunión mucho más informal, sin una agenda establecida para que cada quien pueda plantear como preguntas abiertas y si acaso no queda tiempo de hablar de lo que tú planteas hoy, pues lo podríamos conversar en 8 días. Excelente punto, sí. Bueno, entonces podemos seguir. No sé quién más quiera dar un reporte de su región. Ya escuchamos, Néstor nos contó un poco cómo está la cosa allá en Medellín. De pronto, Vit, ¿nos puedes contar cómo están las cosas allá en Pasto? ¿Alguien faltó decir algo? Sí, sigue Néstor. Yo en ese momento estoy gestionando el préstamo de un auditorio del parque de bibliotecas que tenemos aquí para que nos presten un auditorio para hacer una reunión. Entonces, pues, pero por el momento como no se ha agregado pues como mucha gente desde aquí, desde Medellín, claro que también informo pues para que los que quieran asistir desde otros lugares puedan ir ya dentro de la página pues del capítulo colombiano del PIWORLD. Yo estaría pues anunciando cuándo sería la reunión oficial, pues, la primera, que sería la primera. Excelente, súper bien, sí. De hecho, si quieres cuando ya tengas definida la fecha o el lugar, manda un correo a saidgeiscolombia@gmail.com para que te podamos ayudar y difundirlo a otras personas que estén también en Medellín. Sí, importante ese detalle. La idea mía, como yo lo había comentado, pues era que creé el espacio del PIWORLD en Medellín, por ejemplo, para estos asuntos así. Por ejemplo, yo estaba gestionando la primera reunión, entonces dentro de los que estamos en Medellín la hacemos y después ya dentro de la página oficial pues del PIWORLD Colombia yo anunciaría para que todos supieran allí. Y ya pues que creo que al yo pues editar, no sé, la página de Medellín, ya creo que le llegaría a todo el mundo. Súper, sí. Te recomiendo mucho que si tienen la posibilidad, graben la reunión, ya sea con video o con voz, tomen fotos para que quede un registro y otras personas que también sepan que efectivamente está pasando algo. Eso sería muy bueno. Yo tengo muchas personas que nos apoyan pues en esta parte. Yo estaba tratando como de gestionar el orden de la reunión para primero proyectar el video, ya que ustedes pues tradujeron, o como se dice, pues que trasladaron el audio para audio latino. Y para transmitirlo primero para las personas que no de pronto no lo hayan visto y que hayan tenido por pereza de leerlo porque estaba en inglés, pues mi idea es proyectar primero el video en audio latino y ya después de ahí desarrollar la temática que hayamos propuesto. Vale, sí. Se te está escuchando muy muy bajito, Néstor, si puedes hacer algo. Ahora sí, Vit. Ahí, ¿qué tal me escuchan? Mejor. ¿Mejor? Mejor. Y pues ya estaríamos como determinando también la parte de los que nos ayudarían en la parte de decir de la base de datos, por ejemplo, en la parte de fotografía, que yo tengo contactos en estos momentos que son fotógrafos, y pues la parte de videos, ya sí te tocaría hablar con unos amigos que están estudiando en estos momentos la parte pues de producción de, ¿cómo se llama?, de audiovisual, creo que se llama. Todo eso lo podría gestionar y pues sí, buena idea, lo daría como los registros. Vale, excelente, Néstor. Vit, cuéntanos de Pasto, estamos ya súper ansiosos por saber qué está pasando en Pasto. Pues mira, hasta el momento habemos 5 personas. Estamos tratando como de realizar reuniones, tratando de utilizar los recursos que brinda la universidad para pues, traer a la gente a ver el documental. Nos queda bastante difícil estos últimos meses desde abril, o sea que fue muy, muy, muy, muy difícil, la verdad, reunirnos como para pues, terminar con él o pues, empezar el trabajo. Y pues, estamos esperando a que empiece el siguiente semestre, aunque por nuestro lado pues, hemos estado, entregando ¿cómo se llaman? Publicidad. No sé si esas están también en la página de CETIS. La gente, pues, hemos podido reunir 7 personas y pues aún estamos con la base de, bueno, ¿cómo vamos a conocer esto? Esperamos pues que inicie el próximo semestre para poder tener pues el apoyo de los medios que nos ofrece la universidad para poder entregarles información a la gente. Súper excelente, es muy bueno cultivar esa relación con las universidades porque no solo son un centro de jóvenes siempre como súper interesados en hacer cosas y en participar y en ayudar, sino que además le pueden prestar a uno espacios y muchas cosas. Súper súper bueno cultivar esa relación, Bit. Y excelente que estén haciendo activismo. Sí, es decir, sí, pues la gente tiene, o sea, hay una respuesta muy positiva de la gente, eso es importante. O sea, te están viendo como que interesante. El tema es que sí, nos parece como muy difícil siempre el hecho de buscar espacios, ¿no? Para entregar esa información. Pero pues en eso seguimos igual, viendo cómo buscar esos sitios. Entonces, pues hasta ahora vamos en eso. Súper, muy bien. Es muy importante que puedan conseguir una base de miembros como sólidos, que se conozcan bien y que apoyen esta dirección para que trabajen juntos y así no están como... Juan, ¿se está activando tu sonido? Aló, ¿eso quiere decir que puedo hablar? Sí, Fernando, por favor sigue, cuéntanos qué está pasando en Cali, qué están haciendo, cómo les ha ido. No, pues re bien, ¿verdad? Es que ha crecido el grupo bastante, o sea... Pues vas a ver que yo hace un año estudié en esas y resulta que no, últimamente la cosa va muy bien. Ustedes han mandado como 2 o 3 personas de allá y ya las conocimos acá. No, nos ha ido muy bien. La pasada reunión hicimos una tica. Mira, escucho por allá. Ah, Juan. O sea, me llega como un retorno por allá. Para que no me... En la última reunión hicimos una tica, entonces pues la tenemos que subir, ¿no? Se escucha horrible. Sí, Juan, por favor. ¿Juan? Sí, Juan, que está apagando su micrófono. Sí, mira, tenemos reunión. Ay, no, por favor, Juan. Tenemos reunión ahorita el sábado. Y pues no, yo creo que va a ir más gente. Estamos yendo que unos 8. Que pues es poquito, pero pues para lo que se veía acá, pues es bastante. Pues como los últimos 4 meses ha llegado mucha gente. Hay ideas muy buenas, pero pues la idea es que vean las actas, ¿no? Porque ya estamos haciendo actas, ahí está acá todo plasmado. Porque pues contarles así a la carrera no aguanta. Sí, es verdad. Y lo que hablábamos ahorita con Néstor, si puedes registrarlo en video, si tienen alguna posibilidad... Así sea con un celular o una cámara de fotos, pero un registro en video es muy bueno para que las personas vean lo que está pasando allá en Cali. Y fotos, fotos. Sí, eso ya lo hablamos con unos compañeros y ya quedaron de llevar la cámara y todo. Sí, todo eso se va a hacer. Este sábado tenemos reunión en Unicentro. ¿Y cada cuánto se han Sí, reunido? cada cuánto se han reunido. No, pues ¿Dónde se reúnen en Bogotá? nosotros empezamos reuniéndonos pues cada que 2 meses, no sé si vos te acordás, hicimos una reunión, para allá los 3 meses otra, pero es que íbamos, que iba mi grupo de amigos, que son tres, y que y otros dos por ahí de vez en cuando iban. Pero pues como a la reunión pasada ya ha ido gente que uno ve que verdaderamente sí está en esto, que verdaderamente sí quiere colaborar, pues ya yo creo que las vamos a hacer cada mes o hasta cada 15 días. Depende del interés de la gente, porque pues, ¿qué nos ganamos antes con hacer reuniones cada mes si uno sabía que los que iban eran los mismos? Pero ahora sí ya, es que ahorita sí se siente, ¿me entendés? Ahora sí ya se ve el poder. Sí. En Bogotá, ¿en dónde se están reuniendo? Sí, Andrés, ¿nos quiere contar de Bogotá? Bueno, no sé qué pasó con Andrés, yo les cuento. Pues aquí en Bogotá, uf, ya empezamos desde el día Z 2009, desde marzo del 2009. Desde un poquito antes nos habíamos encontrado por Facebook con Andrés Serna y con algunas personas, y se hizo el día Z en el 2009. Ah, ahí llegó. Con Dick nos encontramos desde el 2009 y pues hemos podido hacer varias cosas acá, reunirnos bastante. Ya hay un grupito significativo aquí en Bogotá, como que tienen un poco de tiempo y que se identifican con esta dirección. Y últimamente, ¿qué ha pasado? Bueno, pues deben saber, el Día Z lo hicimos aquí en Bogotá, en el Centro Cultural García Márquez. Fue muy chévere, un auditorio espectacular, nos fue muy bien. Proyectamos haciendo un doblado en español, que lo hicieron voluntarios aquí en Bogotá. ¿Qué más? Ah, bueno, la visita de Jack, que es un super mega logro nacional, y no solo para Colombia, sino para toda Latinoamérica, porque fue la única conferencia que Jack y Roxanne del Proyecto Venus dieron en Latinoamérica. Y pues nos queda eso como un testimonio de que ha habido buen trabajo por aquí. Y pues con todo lo que se pueda ayudar a todas las otras ciudades, obviamente con muchísimo gusto. Para responder a Guerrero de Luz, que cuando se están haciendo reuniones aquí en Bogotá, se están haciendo reuniones por equipos, esporádicamente los equipos las están coordinando, las reuniones. Digamos, el equipo de innovación material se está reuniendo en Gaia, que es cerca de la Universidad Nacional aquí en Bogotá. Toda esa información está en la wiki si la quieres ver. Y estamos haciendo reuniones mensuales para personas nuevas que de pronto necesitan como una introducción, contarles de qué se estaba haciendo. Juanca y Vit están activando el sonido, porfa. Y entonces, de hecho, lo de las reuniones para de bienvenida es algo que quisiéramos que se pudiera hacer en todas las ciudades. Entonces, que pronto estuviéramos viendo en Cali y en Medellín reuniones regulares, digamos, pueden ser al comienzo mensuales para personas nuevas. Que si hay alguna persona que quiere conocer a gente del movimiento que se está haciendo en la ciudad, tenga ese espacio para encontrarse siempre fijo. Entonces, eso les cuento de Bogotá. Okay, gracias. El siguiente punto en la agenda es que en España van a tener ahorita el 10 de julio la conferencia del Proyecto Venus con Jack y Roxanne. Entonces nos pidieron que si queríamos o si teníamos preguntas para hacerles a ellos, que si se las enviábamos, o sea, las formulábamos acá nosotros y se las enviábamos para que las respondieran. Y así queda en el registro que ellos hagan de video, pues la respuesta a las preguntas que les enviamos. Eso hace que la conferencia de ellos sea más interesante y pues que nos respondan las preguntas que tengamos. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer para Jack y Roxanne y para que se las podamos mandar. Viejo, ¿me escuchas? ¿Bien? Sí, perfecto. Ve, mira, pues nosotros acá hemos estado hablando y pues hemos llegado a la conclusión de que a nosotros nos gustaría, pues, de cierta forma, ligar todo esto que pensamos a nuestra vida, porque si no, pues es muy difícil. La verdad es que el sistema lo absorbe a uno mucho y es complicado. Entonces, pues, Uno siendo muy realista, uno se da cuenta que lo que uno podría hacer es como comprarse un lotecito y ver uno, pues nosotros somos ingenieros electrónicos la mayoría, y pues ver cómo, qué podemos automatizar allá, qué podemos aplicar, ¿me entendés? Pues a la vez, pues o sea, consumir menos, y eso pues nos permite, digamos, mejorar nuestro nivel de vida y a la vez empezar a hacer revolución, ¿no? Entonces, no sé, me parece que ellos deberían de hacer una especie de, no sé, estudio como más no tan orientado ya al proyecto Venus en sí, que el pueblo diga nosotros queremos proyecto Venus, sino algo como más cerca a la realidad, ¿me entendés? Como algunos tips o algunas cosas que nos sirvan a nosotros, ¿me entendés? Como para hacer proyectos más pequeños. Sí, te entiendo, Fernando. Pero de hecho, pues la parte interesante es que como que no hay ellos, somos nosotros. Es decir, el movimiento como que es toda la gente que le parece que esto va para algún lado y que esto tiene una posibilidad de ser real. Entonces, realmente las propuestas como que tienen que venir también de nosotros. Si nosotros no hacemos nada, nada va a pasar. Ahí. Sí, eso está claro. No, mira, yo me refiero es como, pues una pregunta es para ellos y como, pues uno ha visto en las ideas de Fresco son geniales, las ciudades circulares, todo este cuento. Entonces yo lo que digo es que ellos, pues Fresco y Roxana, los del proyecto Venus, pues si nos podrían dar algunos tips, o sea, podrían orientarse, no sé, hacer algún proyecto de ellos que nos sirva a nosotros para dentro de lo que podamos. Diseñar nuestras aldeitas o nuestra casa o, ¿me entendés? Sea, si ellos tienen ideas, pues que las den o que se concentren más en ese punto, pues será como una sugerencia o una pregunta, si las tienen, pues que las pudieran rotar o subir. O sea, la pregunta Eso. sería como de pronto si saben de alguna forma en que podemos hacer nuestra vida más sostenible y más sobrevivible en este sistema de porquería, ¿cuáles serían esas recomendaciones? Si tienen algunas que las suelten, ¿sí? Algo así. Sí, porque sí, pues la verdad, lo que nosotros hemos dicho acá es que nosotros no queremos meternos en un apartamento que eso parece una cárcel, pagárselo a un banco 15 veces, ¿me entendés? O sea, queremos, pues nosotros tenemos aquí a Jamundí al ladito, y pues lo ideal sería comprarse un lote, irse para allá y empezar a construir lo que esté en nuestra posibilidad, pues, nuestro alcance. Y pues a uno se le ocurren muchas cosas, uno diseña, uno investiga y todo, pero pues si se tiene como una, no sé, una base de datos centralizada donde uno pueda ir y coger ideas y aplicar, pues sería mucho mejor. Y pues este señor que es tan brillante, pues que tenga cosas como más aplicables al ya o al corto plazo, pues sí, que las rote sería bacano. Sí, totalmente. Tú te refieres más a lo de la transición, ¿verdad? No escucho. Sí, claro, sí, pues. Es que, mira, yo digo, si podemos empezar nosotros a dejar de consumir, eso es una revolución, sea para que en un futuro aceptemos el proyecto Venus, o sea para, de una manera, pues soportar algo, deja embestida el sistema tan horrible o lo que sea, pero pues la idea es poder nosotros empezar desde ya, o desde un año, 2 años, o lo que sea, empezar a resistir contra eso, ¿me entendés? Dejar de consumir, y si podemos, pues empezar a cultivar de a poquitos hidropónicos, o mejorar una construcción, o recoger aguas lluvias, bueno, vos sabes, pues lo que sea, nos sirve. Entonces esas ideas, no sé, centralizarlas o preguntarles a ellos si han pensado en eso, o de lo que han diseñado para el proyecto Venus, pues grande, las ciudades circulares grandes, qué se podría y cómo se podría aplicar a proyectos pequeños. Eso sonó como Totalmente de una buena acuerdo. pregunta. No sé si ustedes han escuchado hablar de una cosa que se llama Open Source Ecology, ecología de código abierto. Ellos No. lo que están haciendo es, están diseñando maquinaria, sistemas, tecnologías, y las están liberando de código abierto para que se puedan replicar en otras partes del mundo. Ellos en Estados Unidos tienen un centro donde están probando las máquinas, las están haciendo. Ah, un link, por favor. Sí, ya les pongo un link. De pronto Andrés me puede ayudar. Y están Sí, haciendo gracias. Un precisamente segundo, eso. Gabriel, espérese. Un segundo, me interrumpo. Voy a poner el link de la página de ellos, como si fuera una wiki, y también el canal de Vimeo, donde hay unos videos de las cosas que han hecho. Eso lo hacen en el estado de Missouri, que ese estado no tiene códigos de construcción, entonces tienen la libertad de pues, ensayar diferentes cosas. Voy a poner los links acá en el chat. Listo. Y pues como que hay muchas personas trabajando en cosas parecidas. Aquí en Bogotá el equipo de innovación material tiene muchas ideas y quieren hacer un ecomercado y hay muchas cosas andando, porque sí es muy cierto que como que uno necesita como cambiar su vida entero, no basta con como sentarse en el computador una hora a la semana. Entonces, sí, eso está pasando en todas partes del mundo también, como comentaban por ahí en Argentina también lo están haciendo, ¿sí? Y igual hay algo que sí es importante tener presente y es que como que no nos podemos saltar un paso en la historia, desafortunadamente. Y como que sí, Jack lo ha reiterado muchas veces y tiene mucho sentido, sí. Si nosotros hacemos hoy como una igualdad aquí en Colombia perfecta y empezamos en Cali, la replicamos en toda la sabana de Bogotá, en Medellín, y yo no sé, volvemos a Colombia así un paraíso sostenible. Igual, pero todo el mundo sigue en un desastre tenaz. Lo que va a pasar es que igual eso nos va a afectar, no se puede vivir aislado, como que el mundo es uno solo y todo está conectado. Entonces, si bien como que todos estamos buscando ese tipo de alternativas, de formas de salirnos de la grilla, como que, y es esencial por pues para quitar el soporte del sistema, igual hay que entender que como que la solución igual tiene que ser global. No se puede que sea solo en un país, solo en una finquita. Desafortunadamente eso ya no se puede y no es realista, como que el agua circula por todo el mundo. Si poluye en China, nos llega acá. Entonces, creo que esa es la visión como que hay que tener clara. Sí, eso muy cierto, muy cierto. Muy cierto, ¿no? Lo que pasa es que si a mí me toca que escoger entre comprarle una cárcel, un apartamento de esos a un banco, o irme a un lote y yo empezar a construir, pues yo me voy para el lote, ¿me entendés? Pero no, completamente cierto pues que eso no es la solución. Sí, de hecho también te lo Sí, digo porque digo ya ha porque sucedido, ya. como que en otras partes del mundo y aquí en Colombia, de hecho, sí han escuchado hablar de gaviotas, se llama el Centro Experimentar las Gaviotas, queda en el Bichada. Pues el director pues fue y, no, bueno, es Paolo Lugari, y pues el sueño de Paolo era hacer un lugar sostenible, como una caldera sostenible. Y es muy inteligente la forma en que se hizo. Buscaron un terreno del gobierno que no valía prácticamente nada porque la ONU decía que en la tierra no podía crecer nada, pero pues trajeron unos pinos poniendo un hongo en las raíces. Bueno, la historia es muy buena. Por favor, cuidado con los micrófonos. Entonces, lo digo también es porque ya en otros momentos algunas personas han construido ecoaldeas o pe pequeños pues gaviotas, tiene 40 años ya. Sin embargo, como que como está el estado actual del mundo, como que no podemos todos hacer ecoaldeas, como que eso no es sostenible. Además, no es lo más eficiente que podríamos hacer con el no podríamos tampoco ignorar el nivel de la tecnología que tenemos. Podemos hacer cosas mucho más eficientes que incluso dañen menos la naturaleza. En gaviotas recuerdo mucho que ellos tenían, por un tiempo pusieron techos de paja y pues le parecía muy bonito a la gente que iba, pero luego lo quitaron y pusieron techos de zinc que compraban en la fábrica en una ciudad cercana porque pues cultivaban enfermedades, hongos, se podrían, tenían que renovarlos y tumbaban más árboles. Entonces, bueno, bueno, sí, qué pena, ya lo saben. Pero entonces es para que tengan en cuenta la visión en lo que estamos. El punto sería, pues, al final, como que enfocarnos bastante en la investigación, ¿sí? Porque las ganas están, las ideas existen, pero si no sabemos cómo hacer las cosas, ¿cómo vamos a empezar? Sí, pues yo lo que creo es que ya empezamos, ya estamos acá y inevitablemente el primer paso es conseguir el apoyo de las personas, porque uno no puede obligar a las personas a que dejen su camioneta que consume galones de gasolina absurdo. Simplemente obligarlas no se puede, necesitamos que sea voluntario. Y sí, lo que dice Denfried, como que tiene que haber una transición, no, no. Y pues, bueno, dejo ahí para no desviarnos tanto de la reunión. Bueno, esa es una buena pregunta para preguntarles. No sé si la voy a sintetizar, Fernando, y tú me dices a ver si aguanta o cómo. Podría ser decirle a Jack que de todas las ideas que tiene o que él ha tenido a lo largo de su vida sobre diseños sostenibles, qué cosas podemos empezar a aplicar ya en nuestra vida cotidiana, como para sentir que estamos en ese camino y ya cambiando nuestra realidad. ¿Sí, te sonaría algo así? Sí, está bien. Se le podría poner por ahí, no sé dónde, para proyectos pequeños o algo así, como para que se entienda mejor. Pues si quieres ayúdame en el documento de Pirate Path, que es donde están las preguntas. Ahí me puedes ayudar. Pues no sé cómo meterme ahí, no sé. Ya, no te preocupes, ya te pongo un link. Bien, bien. Yo en este momento también tengo una idea de que también estoy redactando un documento para poder subirlo pues al Word. Sería como un documento donde mostráramos o damos a conocer cómo es una vida equilibrada en estos momentos con este sistema para que pues como acabar con, pues, por decirlo así, con varias de las cosas que perpetúan el sistema. Por ejemplo, con la cosa del deporte, que en ese momento también es un negocio. Si la gente que le gusta practicar, por ejemplo, mucho el deporte, yo le recomendaría, por ejemplo, que hicieran natación, pero natación que fueran a lo natural, que fueran a los ríos, y así no pagaran, por ejemplo, una piscina, o pues no siguieran yendo a las competencias y cosas así. Por ejemplo, sería como crear un manual donde, por ejemplo, también se terminara como una alimentación más natural para que también acabaran con la parte de la industria de los alimentos. Y pues así, por cositas y cositas, ir acabando con cosas que perpetúan el sistema. Y es un buen ejemplo, podríamos hacer como una guía ya más contextual, o sea, colombiana, como ir saliéndose de a poquitos del sistema o quitarle apoyo al sistema y igual es bueno para uno, ¿no? Uno ahorra plata, no se esclaviza tanto. No se esclaviza tanto. Yo en ese momento lo estoy editando y estoy en la parte de alimentación y deporte. Pues yo en ese momento he estudiado pues una parte bastante de nutrición y he estudiado parte de entrenamiento deportivo y pues con los conocimientos que he tenido de eso he querido como redactar una parte de aquello que para que acabemos por ejemplo con esas empresas. Ya hay muchísimas más empresas con las que ya requeriríamos conocimientos de muchas más personas para que pudieran aportar a ese documento. Yo lo acabo y ya lo monto pues a la página de la parte de Medellín, también la aporto pues en la parte de ya el PD Works Colombia para que lo editen desde allí. Excelentísimo, sí. Sí, de pronto, pues no sé, de pronto se puede subir aunque no esté terminado, para que las personas también contribuyan. Aquí en Bogotá, y supongo que en otras ciudades, aquí en Bogotá hay muchas personas muy interesadas en todo eso. Ah, pues sí, pues yo lo voy a redactar un poquito para quitarle un poquito de cositas que vean que son como que todavía altera pues mi ego ahí y entra mi ego ahí a interactuar. Él quitaría, por ejemplo, palabras que no llegan con mucha casa y que están como en la leyenda. Y lo monto pues para que ya todo el mundo lo empiece a leer y empecemos a editarlo pues. Súper, si quieres puedes usar esta misma herramienta Pirate Pad, sirve mucho, varias personas pueden estar escribiendo al tiempo y permite contribuir. Yo estoy redactando, ayudándole a Fernando a redactar la pregunta. No sé si alguien más tiene otra pregunta que les podamos mandar allá de España. Sí, cuéntanos, Cabric. Uy, ahí se fue. Que si hay alguna manera de proponer al Movimiento 610 España una transmisión online en tiempo real de la conferencia. Para que sería interesante escuchar a Fresco en público hispano nuevamente, luego de haber visitado tantos otros lugares después de Colombia. Algo así como una retroalimentación. Sí, me parece súper excelente. O sea, si ellos lo pueden hacer, sería excepcional poderlo ver en vivo y en directo, súper. Entonces, el nombre como que voy a montar, pues la pestaña del documento sería Una vida equilibrada, para que sepan qué documento es, para que lo editen. Perdón, si puedo proponer, de pronto lo de equilibrado es como imposible dentro de este sistema. De pronto sería como, más bien como lidiar con el sistema. ¿Cómo lidiar con el sistema? Pero sería como la idea de que las personas que actualmente pues todavía vemos obligados a estar en el sistema, pues llevar la vida lo más equilibradamente posible y que cree el menor consumo posible, sería como la idea. O proponga pues un nombre para colocarlo. No, sí. No, en realidad estoy de acuerdo contigo con lo que dijiste, con la aclaración que dijiste. Estaba también molestando un poquito. Y hola, Krickman, Beto, ¿cómo estás? No tiene micrófono, Gabriel. Ah, no tiene micrófono. Qué lástima, ellos, Beto y Tatiana, ellos de pronto les interesaría mucho esto y están súper interesados. Les resumo rápido si no habían escuchado, Beto y Tatiana, es que Néstor va a hacer una pequeña guía sobre algunos consejos, algunas cosas que le pueden ayudar a uno para lidiar con la vida en el sistema. Entonces, cómo depender menos. Mencioné algunas cosas sobre nutrición. Vamos a ver, creo que puede ser muy chévere. Puede ser muy chévere. Actualmente yo también estoy trabajando con otras cositas en mi casa, que sería, por ejemplo, con el trabajo con agua. Yo tengo una caneca grande donde recojo agua de lluvias y con eso hago, por ejemplo, aseo, hiervo y hago comida o me baño con ella. Eso sería, por ejemplo, otra de las opciones. Y también la parte de la energía, comprar paneles solares o alguien que sepa ya pues de la parte de ingeniería, que diseñe el aerogenerador, creo que se llama. Y cositas así, a ver qué más, la alimentación y deporte por el momento, ya después le vamos agregando más cositas. Súper, excelente. Excelente subirlo para que además todo el mundo pueda contribuir. Como... Ahí está Beto en el chat diciendo que eso está súper chévere. Listo, ¿qué piensan? ¿Más preguntas para Jackie Roxanne en España? ¿O ideas? Juan, Juanca. Que hable Juanca, que estrene el micrófono. Buenas noches. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Aló, aló. Bien, gracias. Cuéntanos qué pregunta tenías, qué pregunta les enviamos. Bueno, pues no sé, más que todo no es una pregunta, sino es como una pequeña duda que tengo. Pues nosotros, o sea, tenemos una organización juvenil y nosotros lo que hacemos es con el material reciclado, creamos artesanías. O sea, ya no estamos comprando en las empresas lo que son cuadros, digamos también portacubiertos, los individuales de los comedores, todo lo hacemos con material que supuestamente las personas ya van a botar. No sé si esto también sería como apoyar al sistema de cierta forma o no. De hecho, asegúrate de ponerte en contacto con Beto y Tatiana. Ahí el usuario se llama Krickman, que ellos trabajan en... Ellos también han hecho cosas con materiales reciclables, o no reciclables, reciclados, y están aquí en Bogotá. Yo he visto unas cosas súper súper bonitas donde ellos. La verdad es que perdón. Nosotros también... bueno, nosotros aparte de eso también ahorita tenemos otro proyecto que es crear como una microempresa de reciclaje y no comprar el material, sino cambiarlo por esas artesanías. Entonces no sé si ya creando una conciencia en las personas, nosotros ya estaremos creando como un impacto de que no se van a ver las basuras en las esquinas y tampoco se va a crear, no va a salir ese volumen de basura que está saliendo en un principio. Sí, excelente. Mira, y Beto te puso el correo de él. De verdad, ponte en contacto con él, que ellos también están trabajando en cosas parecidas, aquí en Bogotá. Sí, ando como medio perdido, pero bueno, ya me pongo en eso. Sí, ahí está el correo en el chat, o si quieres pon tu correo en el chat también para que ellos lo tengan. Ok. Perdón, una cosa, voy a poner un video de un acueducto de aguas lluvias que se hizo el año pasado para el que le interese. Son como 8 partes y voy a poner la primera parte. Ah, eso es sobre lo que comentaba Néstor. Sobre el acueducto que tenías. Es que aquí hay una persona en Bogotá que tiene uno y Andrés fue a grabarlo y todo. Y es impresionante. Y él mismo lo hizo y está funcionando perfecto para un conjunto residencial. Para un edificio, pues, un mini edificio. Ahí está poniendo los videos, creo. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta para enviarles a Jackie Roxanne. Bueno, entre otras cosas, Juan, de esa pregunta, ¿qué podríamos decir como...? Lo podríamos formular como una pregunta, que si trabajar con material reciclado o reciclar material, que si ayuda o no ayuda. ¿Juan? ¿Sí? Sí, qué pena. Que si volvemos eso a una pregunta, o sea, lo decías en forma de pregunta, que si de pronto trabajar con material reciclado o reciclar material, que si eso ayuda o no ayuda. Pues la verdad sí me parecería súper interesante, porque yo vi más o menos unos videos del Proyecto Venus, y la infraestructura que manejan y todo es como algo muy impecable, o sea, es algo que estéticamente se ve muy bien. Entonces me parecería que si de pronto reutilizando estos elementos se podrían incorporar en este proyecto o algo así, sería como estar reutilizando lo que la gente está desechando y con esto podríamos estar demostrando que se pueden hacer cosas grandes, no sé, o algo así. Un favor, antes de que se me olvide, varios de ustedes ya están en la lista de correo de sciguyscolombia@gmail.com, pero las personas que no estén y pues no le dan problema, les agradeceríamos si escriben un correo ahí con sus datos para tenerlos pues en la base de datos y que no sea tan difícil volvernos a comunicar, y creo que todos ganamos con eso, gracias. Gabriel. Sí, qué pena, es que estoy tratando de redactar las dos preguntas, la de Juan y la de Fernando. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o si pasamos ya al siguiente tema. Uy. Willis, no, no se te oye muy entrecortado. Implementarlo aquí. Pues, ¿puedes volver a decir eso, por favor, Willis? Aunque lo escriba. Sí, mejor. No. Bueno, perfecto. Sí, Willis, es que se te está oyendo súper, súper entrecortado. Para responderle, Javier, sí, estábamos siguiendo los temas de la reunión. Lo que pasa es que estamos como relajados, flexibles. Normalmente las reuniones, pues no, tratamos de que no tomen más de 2 horas para que no sea tan cruel para todo el mundo. Además, después ya no es nada productivo. Pero igual después de la reunión, como entre comillas oficial, igual uno se puede quedar charlando todos los temas. Entonces todavía nos quedan como 20 minuticos y hay un tema que ya hablamos un poco la reunión pasada, que es lo que podrían ser los futuros temas para estas reuniones de Colombia. Entonces, no sé si a alguno se le ocurre un tema o algunos temas que podamos discutir en próximas reuniones. Si miran en la agenda, ahí ya hay algunos temas que dice cómo se podrían hacer las publicaciones en el blog del equipo de comunicación. Y eso es lo que les comentaba, que se puede mandar a sadiscolombia@gmail.com. Ah, hola Dick, ¿cómo estás? Ah, bueno, para terminar con el tema de las preguntas, la pregunta de Willis es que si dentro del tiempo que ellos creen vivir actualmente, pues, o que creen que si van a lograr poder poner en práctica en el planeta lo que han investigado y cómo y dónde se lo imaginan. Entonces, voy a poner esa pregunta directamente ya. Dick, tú dices que si se puede preguntar qué conferencias les gustaría escuchar, ¿cómo así? Ah, ok, ahora sí, la sugerencia de Dick creo que tiene que ver con las próximas reuniones, que es para preguntar qué información precisa les gustaría recibir en el boletín, o si quisiéramos que fuera semanal o quincenal, además que informe sobre las charlas que se están dando, incluyendo la que se dio en el Eco Bazar. Ah, ok. O sea, podría decir qué tipo de contenido nos interesa sobre el boletín. O sea, la discusión sería sobre el boletín. Excelente. Estaría perfecto para la próxima reunión. Podría ser un tema de la próxima reunión. Gabriel, una pregunta. Sí, Pues sobre las preguntas. Es que estoy mirando en el PiratePad y no sé si la pregunta que formuló el chico de Medellín era para Jack y Roxanne, porque no la veo aquí en la lista, que se refería a como las acciones e ideas que cualquiera podría ir implementando ya en su vida diaria para hacer un cambio en las cosas, pues mientras se da todo lo demás. Sí. La idea no era Sí. como exactamente ella. La idea Ah, no era era de como en Fernando. la parte de Ah, del era trabajo de de la vida Fernando. quizás. Pero si era para ellos en español. No, pues yo lo había hecho más como la parte aquí de Colombia, pero claro que eso entra pues porque son como yo los tomo pues como la parte de la cabeza. En la parte de ya tomar como la acción de creación de entidades que generen ingresos, pero la parte de una vida, como lo llamamos una vida equilibrada, pues no entraría ahí. Pero sí me gustaría, por ejemplo, la parte de qué tal, qué piensan de la creación de entidades que no generen más consumo o más daños al medio ambiente. Por ejemplo, la creación de entidades, de una entidad de reciclaje, como ya muchos del movimiento aquí he escuchado que tienen la idea, crear una empresa de reciclaje a nivel nacional, donde ca en cada ciudad, pues los que están apoyando el movimiento crearían una sede. Esa es mi idea. Hasta el momento, pues ya que retocándola por encima. Me gustaría saber qué tan de acuerdo están con eso o qué. Entonces sería, por ejemplo, importante que las personas que apoyen como la idea que nos empecemos como a organizar bien y pongamos de cada uno la parte. Yo estoy todavía redactando el documento, cuando ya lo redacte completamente lo publicaría. Todavía me falta mucho porque la idea siempre es bastante grande. Abarcaría la parte de por ejemplo, educación, trabajo, sistema de salud y muchas más cosas dentro de la empresa como tal, que crearía como una sociedad ya más, como dentro de los que apoyen el movimiento y los que apoyen el proyecto de la empresa, quedarían de cubiertos por todo. Pues a propósito de todo, entonces tal vez ese sería un buen tema para hablar en una reunión, como que, pues a propósito de lo que estaba diciendo Sonia del documento que estás planeando, Néstor, ¿qué acciones o qué pequeñas cosas podemos como hacer desde ya o qué cosas se pueden hacer para salirse un poco del sistema hoy en día? De pronto eso podría ser un tema para hablar. Sí, ya totalmente de acuerdo. ¿Para que lo hablemos ya o eso es okay? Sí, lo estoy anotando como temas para que le podamos dar tiempo como para otras reuniones. Es que la idea es como que las reuniones no sean tan pesadas. Entonces, porque ya vamos 1:40 igual. Entonces, de pronto lo ideal sería que esta reunión fuera como hasta las 10 por ahí. Igual nos podemos quedar ahí hablando. Pero los temas importantes los agendamos, además para que todo el mundo sepa. Y de pronto otras personas, o sea, quieren aportar a esos temas y así pueden venir a la reunión. Yo mañana me voy a poner a redactar el documento bien. Pues yo tampoco sé mucho de redacción, pero yo lo haría según mis criterios y ya para que lo editen, pues. Porque mañana tengo tiempo libre. Yo no es que tenga también mucho tiempo libre, pero el tiempo libre que yo tenga lo dedicaré pues a eso. Willis, no te escuchamos, se te está cortando mucho. Juanca, ¿por qué va? Ah, todo bien. Dick, ¿tú pusiste un tema en la reunión que es el reporte del equipo de comunicación? Ah, es lo que ya mencionamos del boletín. Ah, perfecto, excelente. A lo de incorporando nuevos miembros es un tema de la reunión anterior. Eso no debería ir ahí. Willis. Dale. Es que Willis está escribiendo en el chat que propone que las reuniones que se realizan los fines de semana, o que, como generalmente se realizan los fines de semana, que las graben en video o que las transmitan para las personas que trabajan los fines de semana. Entonces, sí, totalmente. Es lo que hemos tratado siempre de decir, como grabarlas en video, tomar fotos, como lo que están haciendo en Cali, hacer actas también para todas las personas que no pudieron ir, que quede un buen registro. Sí, excelente. Ah, bueno, entonces pues quedaba el tema de los contactos regionales, y es que pues estamos tratando que las personas que se interesen en el movimiento puedan tener un contacto directo pues en la ciudad en la que están. Entonces la idea es ir empezando a poner unos contactos para que las personas sepan a quién contactar según la ciudad en la que estén. Entonces ya está hecho, eso hecho para Cali, para Cartagena, para Santa Marta, para Medellín ahorita creo que se puede hacer con Néstor. Chévere que lo podamos hacer con Vit para Pasto, que las personas que estén en Pasto y sepan del movimiento y se quieran contactar con alguien, que se puedan contactar contigo con Vit en Pasto. ¿Qué dices? Claro, creo que sí, estoy atenta. Vamos, voy a ver, pues, si esta vez que te he hecho no más conectar a la discusión y la reunión, voy a ver si para la próxima ya puedo traer a invitar a las personas que están pendientes de este proyecto. Yo lo que quería decir es como la parte de, por ejemplo, por ejemplo, cuando hagan transmisiones o, bueno, hagan reuniones y las graben, me gustaría que empezáramos a trabajar con el canal que crearon online, que este es el link, de hecho. Ah, con Blip, sí. Sí, sí, síguenos contando, Néstor. Sí, síguenos contando. No me escucharon. Bueno, entonces, por medio del canal, pues sería bacano que luego de que hayan editado los audiovisuales que hayan grabado en las reuniones, pues es bacano que las transmitan por ahí para las personas que no hayan podido asistir a las reuniones. Y que constantemente estemos utilizando este medio. Esa es otra de las cosas que yo podría meter en el dentro de la vía equilibrada, por ejemplo, que sería no, que no hubieran tanta acción basura. Y por ejemplo, que se pegaran más de este canal online, que es el que nos permite en estos momentos crear conciencia. Sería otra, por ejemplo, de las cosas que, por ejemplo, acabaría, por ejemplo, con la con el negocio de la parabólica y el de la televisión, pues, digámoslo así. Solamente, pues, como aportas pura basura hasta el momento. Yo cada que veo a pasar canales, es basura, hasta no fuera. Entonces, bacano si trabajamos con este tipo de canales que son gratuitos y pues nos aportan más. Excelente, sí. Sí, pues yo lo voy a anotar para que tenerlo presente, para que la siguiente es... No, y bueno, y empezar a subir lo que tenemos para usar el canal de Blip para que las personas puedan ver de corrido material que haya sobre el movimiento, peliculitas, grabaciones de reuniones, para que no toque estar viendo otras cosas. Sería bacano que crearan, por ejemplo, el horario, como tiene comúnmente los canales, que tienen un horario de transmisión, y que como secuencialmente... a una hora determinada transmitieran el documental que ha sido grabado en Audio Latino para las personas que no lo han podido ver. Entonces uno le dice, por ejemplo, a un amigo, ah, mira, aquí lo puedes ver. O bueno, también da uno puede ser el enlace, claro está, pero acá no, pues ahí hagamos bastantes transmisiones y nos mantengamos bastante en contacto con ahí. Sería, por ahí sería bacano que en cada país o a nivel mundial crearan este tipo de canales online para que cada... pues en cada país hicieran estas mismas actividades. Sí. Bueno, para que se lo dieran a conocer a Jack y pues para que lleven a cabo este tipo de acciones en cada país. Sí, sí, de hecho aquí en TeamSpeak, este es el servidor del movimiento, y aquí se reúnen pues todos los países, se pueden reunir acá, hay salas para todos los países. Y pues muchos países de Latinoamérica y de otras partes del mundo tienen ya reuniones regulares, mensuales, quincenales, semanales, incluso hasta Argentina, que tiene reuniones diarias, porque pues allá son muchísimos. Pero entonces nosotros por ahora tenemos este espacio aquí todos los jueves 8 p.m. Cada 15 días es como reunión oficial donde tocamos los temas que se han estado acumulando. Pero los otros es como más informal, donde uno puede conocer a las personas, que ha sido una muy buena experiencia a propósito. Entonces, sí, pues realmente ya agotamos los temas que teníamos para la reunión de hoy. Entonces estaba pensando terminar la grabación, porque es la... Ah, por cierto, las reuniones se graban y se postean ahí en el canal, pueden ver los enlaces de las reuniones anteriores. Sí, Néstor. Bueno. Entonces, sí, pues quería terminar la reunión ahorita para que no fuera tan pesado para escucharla luego, o sea, terminar la grabación, y pues igual los que se quieran quedar, nos podemos quedar un rato charlando de todos los otros temas que quedaron por ahí pendientes y pues también hablar simplemente. Entonces, Gabriel. Sí, Javier, ¿quieres agregar algo? Sí, es que quería decir algo antes y que pues me parece que sería importante que quedara en la grabación. Es que pues una sugerencia que tengo con respecto a la primera reunión y esta reunión es que de pronto sería un tema que podríamos tratar en la siguiente reunión, en alguna reunión, es que deberíamos tratar de elaborar como, por decirlo así, un paso a paso de cómo, o sea, más o menos relacionado como las personas cómo se vinculan al movimiento, pues más o menos como tener una guía de cómo orientarlos. Por ejemplo, pues el primer paso, pues si no has visto las películas, pues mira las películas, o sea, tener un paso para que, porque todos llegamos al movimiento como con diferente nivel de conocimiento del movimiento. Algunas personas ya han visto todas las películas, ya han escuchado los radio shows de Peter Singer, de Peter Joseph, y bueno, o sea, ya han visto todo. Otras personas llegan al movimiento y apenas han visto alguna parte o han escuchado cosas, han visto videitos en YouTube, pero entonces no contienen toda la información. Entonces mi sugerencia es como crear una guía de todo lo que tenemos que hacer, ya que hacemos parte del movimiento, como una guía para que cada uno desde su propio tiempo libre se ponga al día con la información que hay del movimiento. Quiero decir, o sea, ver esa lista y si digo, bueno, yo no he visto esta película o yo he leído este documento, pues hacerlo, ¿sí me entiendes? O sea, que tengamos una guía para que todos tratemos de estar como al mismo nivel y de conocimiento, estar como en la misma página, para que en las próximas reuniones, cuando llegue una persona nueva, pues vamos a tratar temas de pronto algo complicados o algo avanzados dentro del movimiento, y esas personas de pronto se van a sentir perdidas o no van a encontrar como una guía fácil de cómo acoplarse al movimiento. Hablamos de los equipos de trabajo, hablamos de todas esas cosas, y de pronto va a ser difícil para esas personas entender y de pronto no se van a motivar igual que de lo que queremos. Entonces es como una sugerencia y puede ser un tema para tratar en la próxima reunión. Absolutamente. Cosita, de lo que decía Javier, en Chile están trabajando en un documento, como dice Javier, y también sería como una especie de página web o una sección de una página donde viene como en cascada, digámoslo así. Y en Argentina también han hablado de lo mismo, entonces es muy interesante porque le puede servir a todos si se trabaja en conjunto. Una persona llega nueva de la nada, entonces, bueno, primero mire esto, después por aquí, y así va con calma y a su propio ritmo, viendo todo lo que hay. Lo máximo que se ha hecho ahora por el momento es como un documento de bienvenida, pues que no es perfecto y se puede cambiar, pero más o menos puede ubicar a la gente, aunque igual está en constante revisión, y la idea es que tampoco sea tan pesado. Igual, absolutamente, creo que sí vale muchísimo la pena que lo pongamos como un tema para una próxima reunión, podría ser para la próxima reunión, porque sí, o sea, sí es excelente, es muy, muy buena cosa. Y pues sí, hay una base con el documento de bienvenida y se puede pulir todavía mucho más, y sería interesante averiguar cómo es que las personas han llegado al movimiento, cómo pronto podemos hacer una mini encuestica, bueno, puede ser muy interesante y súper, muy, muy útil además. Perdón, voy a buscar un link. Nosotros el año pasado hicimos una encuesta en Paul Daddy, estaba en la wiki, pero la quitamos. Pero debe seguir activa, que pregunta eso, ¿cómo te enteraste del movimiento? De hecho, hace rato no la revisamos. Sí, Andrés, yo la revisé hace poquito. Es que de pronto las preguntas como que no fueron lo suficientemente abarcadoras. Creo que porque no nos basamos en una muestra, o sea, tocaba... De pronto lo que hay que hacer es tomar una muestra primero, es decir, preguntar a unas cuantas personas, y los lugares más comunes ponerlos en el cuestionario, que de pronto, pues bueno, esa es mi apreciación, ¿no? Que de pronto estaban un poco limitadas las opciones. Pero igual, bueno, es una buena base, ¿no? Pues solo se cambia, se crea otra y ya. Sí, sí. Bueno, entonces, con eso dicho, excelente aporte. ¿Tú quieres, Sonia? Bueno, sí, listo. Entonces, de pronto con eso ya podemos cerrar ahorita la grabación de la reunión. Y obviamente, sí, todos están invitados para quedarse charlando de lo que quieran hablar. Pero entonces, ya oficialmente, pues la reunión pues la damos por terminada. ¿Listo? Entonces, voy a parar la grabación ahora. Recocha, ahora sí.